Lizzy Parra, LS, J.P. Reimer, jaja, de lo que yo tengo, yo te doy. No tengo oro ni plata, pero soy hija de aquel que se llama el yo soy. Él sana corazones y eso es hoy. Pa' la calle me voy. No, no, no, no, no, no. I'm gonna go into Mother Street. Okay, de aquí tú vas a salir danzando. Encima tu problema bailando. Cadenas rompemos orando. Okay, él sana corazones y eso es hoy. Pa' la calle me voy. Mira, yo te doy de lo que me dieron. Tengo una paz comprada en el madero. Yo tengo un gozo de febrero, enero, aunque no haya dinero en el monedero. Yo sigo chilling, chilling, aunque me falten los mele. Porque el Dios que yo le sirvo no permitirá que mueras como Krillin. Vivo en paz, al compás de quien me vio y me sacó de atrás. Me liberó cuando no daba más, cuando sentía que moría en Alcatraz. Ya lo tengo todo, por eso le adoro. Yo ya no lloro, tengo una fe que vale más que el oro. De lo que yo tengo, yo te doy. No tengo oro ni plata, pero soy hija de aquel que se llama el yo soy. Él sana corazones y eso es hoy. De aquí tú vas a salir danzando. Encima tu problema bailando. Cadenas rompemos orando. Él sana corazones y eso es hoy. Pa' la calle me voy. Hey, el ciego ve y el afligido danza. El que no camina se levanta y anda. Yo te doy. No tengo oro.